Bueno, buenas tardes a todos y bienvenidos a esta tarde de recogimiento, porque no he invitado a otra cosa, y con especial agradecimiento por el esfuerzo que supone venir en esta tarde en la que apetece estar en casa comiéndose un chocolate con churros. Pero bueno, pues significa que quizá el ponente, probablemente el ponente, tiene el atractivo que merece, y el tema es un tema que desde la Atención Primaria de Salud tratamos de reforzar en colaboración con otras administraciones y que seguro que nuestro ponente Javier nos va a aportar mucha luz sobre la salud comunitaria y el nuevo municipalismo. En un momento en el que el municipalismo, lo mismo que otras administraciones que rigen y trabajan con nuestros recursos y con nuestros impuestos y con el dinero público para ofrecer unos servicios u otros, pues en este momento en el cual el municipalismo está en un momento de cambio, de incertidumbre, como lo está el panorama español. Y en este momento, pues quizá es especialmente relevante conocer otros puntos de vista a los que distintos a los que estamos acostumbrados en el tema de la salud. La salud que siempre hemos creído los sanitarios, aquí mucho estudiante de medicina, que es nuestra, que es de los médicos, que es de las enfermeras, y la salud es de los pacientes, de las personas. Y las personas viven en municipios y los municipios están interrelacionados, y los municipios deben de ser capaces también de ofrecer de manera colaborativa, complementaria, aspectos, opciones de salud, de políticas de salud que mejoren e implementen los estilos de vida, la mejora de los estilos de vida de los vecinos. No, igual es muy interesante tener bibliotecas, súper interesante, y forma parte de la salud, de la mejora de la salud mental y de la cultura de las personas, pero también los municipios deben ser capaces de plantear políticas de salud encaminadas a la mejora de los estilos de vida, cosa que no es exclusiva propiedad de la Atención Primaria de Salud en este caso. Bueno, os presento a Javier Segura del Pozo, y como tiene un currículum tan amplio, yo lo voy a reducir porque, bueno, pues porque luego será más interesante lo que él nos quiera decir. Él dice que es médico salubrista, perdón, porque voy a quitar el volumen, porque por cierto, si vosotros también tenéis el volumen, ¿me podéis ir quitando ya? Vale, ya está. Bien, es médico, se define como médico salubrista porque ha centrado su formación en la salud pública durante más de 25 años, de los 48 por ahí que debe de tener. Es máster en epidemiología, es médico de familia, de aquellas primeras promociones luchadoras, de las que consiguieron que entrar en la formación, en una formación reglada y especializada, y que para los demás han sido un auténtico referente. Ha trabajado en muchas áreas de la salud pública y yo creo que actualmente trabaja en la Administración de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, del Ayuntamiento de Madrid, jefe de Servicio de Prevención, Promoción de la Salud y Salud Ambiental del Organismo Autónomo Madrid Salud. Luego igual nos cuenta qué quiere decir eso del Organismo Autónomo Madrid Salud. No sé. Bueno, ha sido consultor de distintas organizaciones internacionales, de la Organización Mundial de la Salud, y ha sido analista de salud pública en diversas misiones internacionales como Ginebra, Palestina y Líbano. Y recientemente ha asesorado instituciones y asociaciones, no sé si me atreveré a decirlo, de Venezuela y Colombia, punto. Bien, sus campos de trabajo preferidos y con el cual compartimos muchas de estas inquietudes son las desigualdades en salud, el análisis de la salud pública, el análisis institucional y políticas públicas y procesos de cambio en las organizaciones. Esto de procesos de cambio en las organizaciones, ahora que tenemos ahí un organizador que cambia mucho, ahí al fondo, pues es una concepción que no corresponde solamente al marco teórico, a una especie de expresiones dichas, bonitas, sin ningún contenido, sino que hay quien se las cree y pretende que cambiar las organizaciones desde dentro, porque se pueden cambiar desde dentro, y pretende, y lo consigue muchas veces, proponer otros modelos de organización que propongan, que hagan mejores cambios en la salud. En este sentido, él es un referente y nos va seguro que a proponer ideas para pensar que no todo es se queda en el términos de cómo están, no todas las cosas se pueden cambiar, se pueden modificar y podemos avanzar hacia cambios que permitan mejoras en la salud. Actualmente está trabajando en la reforma de redes de centros de salud municipales de la Comunidad de Madrid en una estrategia Gente Saludable y ha ejercido docencia, desarrollado investigaciones, etcétera, etcétera. Y yo creo que lo corto ya porque tengo tres folios más para hablar del currículum de Javier Segura del Pozo y ya lo voy a dejar aquí. Yo planteo así a la mesa y él, no sé, porque no hemos hablado previamente, tampoco nos conocíamos, solamente por correo electrónico. La salud como compromiso individual o como compromiso comunitario, cómo se complementa la salud, el pensar en salud individual, y cuando hay que pensar en salud individual es necesario pensar también en salud comunitaria. El concepto de que muchas veces los médicos de familia decimos a los pacientes es que para cuidar hay que cuidarse, cuidarse a uno mismo es necesario para cuidar a los demás, y cuidarse a uno mismo es también una responsabilidad para los demás, y una responsabilidad comunitaria. El cuidado de uno mismo es también una responsabilidad colectiva, minimiza gastos y recursos de todos, produce más salud y más bienestar, y eso enlaza en lo comunitario. Y yo creo que ya nada más, vamos a dejarlo que nos comente sus impresiones y seguro que todos tendréis luego alguna pregunta para hacerle y lo vamos a exprimir lo más que podamos porque realmente merece la pena exprimir a este excelente orador y excelente investigador de salud comunitaria. Gracias. Gracias, Rosa. Gracias a vosotros por venir en este día tan tormentoso. Para mí es un placer, es un gusto que Rosa, Patricia me hayan invitado, no solamente para estar aquí con vosotros, voy a llamar a vosotros, normalmente hablo de ustedes, me siento más, en este momento más a gusto, sino también para mí es una oportunidad de ver gente que, amigos, amigas buenas, que tengo aquí en Zaragoza, que no tengo mucha oportunidad de ver, incluso familiares, a los cuales también tengo bastante aprecio. Esta conferencia surgió cuando Patricia me preguntó si podía venir a Zaragoza a contar qué es lo que yo hacía en el Ayuntamiento de Madrid. Actualmente trabajar en salud pública en un ayuntamiento no es una cosa habitual y uno tiene que dar muchas explicaciones. Yo realmente toda mi vida he tenido que dar explicaciones. Primero, cómo soy un médico sin forendo. Luego, ¿qué es eso de estar en salud pública? Y ahora tengo que dar explicaciones cómo es posible desde un ayuntamiento hacer algo de salud comunitaria. Los que trabajamos en los ayuntamientos en este momento somos gente rara, y miro también a Teresa. Como explicaremos ahora a los que sois más jóvenes y tal vez no tenéis toda la información de cómo ha sido el proceso de evolución, hubo una época en la que la sanidad municipal fue relativamente fuerte en nuestro país, pero en este momento hay muy poquitos recursos a nivel de los grandes municipios, ¿no? En el caso nuestro del Ayuntamiento de Madrid somos raros en el sentido de que hemos conservado una red de centros municipales de salud que la verdad es que no hay muchos parangones en otros sitios. Normalmente en el proyecto que llevo yo liderando hace 7 años, que se llama, tiene ese nombre tan soso de Estrategia Gente Saludable, ¿no? Pues durante todo este tiempo, como os intentaré explicar, hemos tenido que defender que tiene sentido trabajar la salud comunitaria desde un ayuntamiento. Y no nos ha sido fácil, porque incluso nuestros aliados potenciales, como podría ser la atención primaria, la medicina de familia y comunitaria, a veces nos veían como un ruido en el que había una duplicidad en cuanto a la actuación. El caso es que durante todo este tiempo hemos tenido que defender el que tiene sentido también trabajar desde un ayuntamiento y que incluso puede ser un apoyo a la atención primaria. Pero teníamos muy poco éxito y íbamos hacia un esquema institucional en el que íbamos a desaparecer. Cuando de pronto alrededor de estos dos años, tres años, no sé dónde colocarlo, probablemente lo colocaríamos en el 15M, en ese 15 de mayo del 2011, ¿no? Hay una serie de movimientos políticos, sociales, institucionales, en el que parece que hay un nuevo interés lo que se puede hacer desde los ayuntamientos. Es lo que algunos llaman ahora el nuevo municipalismo. Entonces, quiero, por una parte, en esta exposición, en el tiempo que me dé, contaros el proyecto que estamos desarrollando desde el ayuntamiento, porque creemos que puede ser, no el modelo suena un poco pretencioso, pero sí un imaginario de lo que se puede hacer desde un ayuntamiento y cómo se puede avanzar desde esa idea del nuevo municipalismo. Cuando hablamos del nuevo municipalismo, parece ser que los municipios empiezan a verse de nuevo como palancas de cambio social, no como una forma solo de gestionar la vida cotidiana de los ciudadanos. Es esta idea que, insisto, surge del 15M, si lo podemos llamar así, como punto de referencia, de la necesidad de una nueva gobernanza, de una nueva relación entre los que eligen y los que son elegidos, de una necesidad de un mayor control social de los concejales, de los diputados, ahí surge de ese grito de no nos representan, y un gran interés de la participación comunitaria. También es como un cambio de valores frente al valor de la macroeconomía y del crecimiento, de esos PIBs que van aumentando, ¿no? La idea de que hay un movimiento de que, independientemente de cuáles son las medias de los macroindicadores, hay una preocupación en la vida cotidiana. Lo importante es cómo me afecta a mí lo que se hace desde los gobiernos, cómo afecta a mi vivienda, cómo afecta a mi trabajo y cómo afecta a mi salud. Y hay otro tema que parece que está empezando a ser un poco más sexy, si queréis llamar, que es el término de barrio. De hecho, os confieso que cuando empezamos con este proyecto de estrategia gente saludable, lo que yo le intenté vender a mi gerente en ese momento era estrategia barrio saludable. Pero eso de barrio no le debió sonar como muy chic, ¿no? Y entonces, sin embargo, ahora el concepto de barrio, y lo veremos ahora, parece que está cogiendo nuevos significados y es un nuevo significante, ¿no? El tema de la desigualdad, como sabéis, en el momento la crisis lo ha disparado, lo ha colocado en el centro de las preocupaciones sociales y políticas, y empieza a hablarse de ciertos términos como el bien común, como el valor de la solidaridad para enfrentarse a la crisis, y conceptos como la socialización del sufrimiento y la socialización del conocimiento. Todos estos conceptos que están muy asociados a este nuevo municipalismo, si queréis, como referencia, os aconsejo leeros ese libro que se llama La apuesta municipalista, la democracia empieza por lo cercano, que está redactado por un grupo de investigadores que se llama el Observatorio Metropolitano. Está editado por la librería Traficantes de Sueño y lo podéis descargar gratis en la web. Entonces, ahí hay un desarrollo de qué ha significado a lo largo de la historia la actuación desde los municipios. Y está esta idea de que en este momento el asalto al poder, como dicen algunos de estos municipios, puede de alguna forma posibilitar estos valores, ¿no? Claro, cuando hablamos de estos conceptos, los que llevamos trabajando mucho tiempo en salud comunitaria nos son muy cercanos y vemos que podemos hacer un engarce muy fácilmente con algunos conceptos que llevamos no solo defendiendo, sino operativizando a lo largo del tiempo. Yo intentaré contaros mi experiencia durante estos 7 años en este proyecto, en el que algunos de estos conceptos, cómo nos hemos acercado a ellos, cómo los hemos intentado operativizar a nivel de salud. Esta es la imagen institucional del proyecto, también es un poco sosa, como veis, ¿no? Pero bueno, pues es la que hay. Madrid Salud, que lo preguntaba antes Rosa, es un organismo autónomo del Ayuntamiento de Madrid que recoge las competencias de salud. Realmente los centros municipales del Ayuntamiento de Madrid tienen mucha historia, tienen una historia de casi 200 años, que se remonta también a lo de las casas de socorro, probablemente sea muy común la de otros municipios, supongo que en Zaragoza habría una cosa parecida, pero llega un momento, y fijaros, también hay un jalón que tiene que ver con lo municipal. Muchos de los que son de mi generación, de los nacidos en los 50, tenemos la sensación de que cosas que están ocurriendo ahora son parecidas a las cosas que ocurrieron a finales de los 70, Y una de las cosas que ocurrieron a finales de los 70 fueron las primeras elecciones democráticas, municipales. Entonces, en el caso del Ayuntamiento de Madrid, en el año 79 ganó una coalición del Partido Socialista y del Partido Comunista. Como sabéis, nuestro alcalde era Tierno Calvar, que se convirtió en una figura que en este momento es invocada, y la Concejalía de Sanidad fue regida por el Partido Comunista de España. En aquel momento, este Partido Comunista de España trae una serie de profesionales que estaban en el exilio. Y fijaros que es 1979, un año después de Alma Ata, 1978. Y se vio como una oportunidad desde los ayuntamientos de empezar a desarrollar ciertos programas, como eran programas que ahora nos suenan muchísimo, son planificación familiar, salud escolar, salud materno-infantil, pero que en aquel entonces no existían en la red asistencial, si queremos llamar, ¿no? Es en el momento en que se crean los centros de promoción de la salud y se empiezan con estos programas. No os voy a dar el peñazo de toda la historia, voy a dar un salto, simplemente deciros que en el momento en que se desarrolla la red asistencial, parte de estos programas parecería que pierden sentido porque desde la atención primaria se iban a desarrollar igual o mejor, ¿no? Y hay un desmontaje de la sanidad municipal, ¿no? Quedando ciertos reductos que tenían más que ver con temas de sanidad ambiental, higiene alimentaria, con inspecciones, etc. En el caso de la, igual que en algunos municipios, estos recursos se reducen al mínimo, en el caso del Ayuntamiento de Madrid conserva una red relativamente potente. Pero tiene un discurrir en el que ese carácter de estar centrado en la promoción de la salud se va difuminando. De hecho, cuando nos contrataron, ahora vengo yo, cuando nos contrataron hace 7 años a un grupo de profesionales, de saludistas, que veníamos de la Comunidad de Madrid, por eso el lío al contarlo, es decir, casi toda mi carrera profesional la ha desarrollado en la Dirección General de Salud Pública, en la extinta Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, porque ese es uno de los honores que tenemos en la Comunidad de Madrid, somos la única que no tiene Dirección General de Salud Pública. Cuando nos contrataron era para darle una vuelta a una red de centros que se colocaban en un instituto que se llamaba de salud pública, en un servicio que se llamaba de prevención y promoción de la salud. Pero fijaros, esta es una copia de la web de ese momento. Fijaros qué imaginario era el que se proyectaba para el tema de la prevención y promoción de la salud. Podía ser un anuncio de una clínica privada, ¿no? Una Dexeus o algo así, ¿no? Realmente era una red de centros que en ese momento estaban ofreciendo a la población un chequeo médico individualizado a demanda, que podía ser muy atractivo, pero desde luego se alejaba bastante de lo que entendíamos que era la prevención y promoción de la salud. Bien, ahora viene eso raro de lo de las batas a las botas, ¿no? El encargo que recibimos es reorientar los centros, hacer una reorientación comunitaria de los centros y que estos centros se convirtieran en centros especializados en prevención y promoción de la salud. Entonces, aparte del nombre, es Estrategia Gente Saludable, nos inventamos un lema que podía parecer tonto, pero que luego al final ha cuajado, que es el de las batas a las botas. Lo que le veníamos a decir a nuestros profesionales es que de vez en cuando había que desprenderse de la bata como un referente clínico individual que marca una distancia, pero que también marca una centralidad en cuanto a la clínica, porque sabéis además que la bata no sirve para no mancharse, ¿no? La bata significa, o es lo que sirve es para identificarse. Y ponerse la bota, cuidado, no la bota militar, ¿eh? Porque yo esto cuando lo he contado en Latinoamérica, allí tiene otro significado lo de la bota. Ponerse la bota en cuanto al sentido de salir fuera, salir a un territorio que tiene barro, que es hostil a veces porque tenemos que desarrollar habilidades que no son las que nos han enseñado ni en la facultad, ni en la escuela de enfermería, etcétera, etcétera, ¿no? Y también es un cambio de mirada, ¿no? Un cambio de mirada en el sentido cuando uno está en una consulta, la mirada la carga en la sala de espera. La sala de espera es lo que define cuánto trabajo tengo. Trabajar en promoción de la salud es trabajar independientemente de lo que está en la sala de espera. Es salir fuera y poner la mirada dentro del barrio, de la comunidad. Ese era el lema que queríamos de alguna forma significar. Y por supuesto, al salir fuera, saber que no estás solo, que hay otros dispositivos con los cuales te tienes que aliar para intervenir. Bien. Cuando decimos estrategia, ¿qué es esta estrategia? ¿No? La estrategia, nosotros teníamos cuatro ideas claras. El resto era cómo desarrollábamos el proyecto de una forma lo más participativa posible. Y aquí empiezo con los procesos de cambio que antes introducía Rosa. Había cuatro definiciones, que era, por ejemplo, la salud en todas las políticas municipales, que como ahora es algo que son conceptos que yo creo que ya hasta los políticos en las últimas elecciones lo están manejando, y es la idea muy simple, que, por ejemplo, en un ayuntamiento el mayor impacto en salud que puede conseguirse no es con lo que se haga en la concejalía de sanidad o lo que se haga en el área de gobierno de sanidad, sino con las decisiones que se toman en otros sitios. Las decisiones que se toman en la concejalía de urbanismo, en la de medio ambiente, en la de deportes, en la de servicios sociales, en la de consumo, tienen más impacto sobre la salud que la que se tomen en una concejalía de sanidad. Con lo cual, el trabajo intersectorial es fundamental en salud comunitaria y especialmente en un ayuntamiento. Segundo, que tiene que ver con la salud en todas las políticas municipales. Ya somos mayores, tenemos muchos años de trabajar en promoción de la salud y sabemos que no basta con la información. Hay que impulsar cambios en el entorno que faciliten faciliten los cambios de hábitos. Y como sabéis, nos siguen educando a veces con ser pepitos grillos de las personas, machacando en la conciencia, no fumáis, no bebas, no hagas esto, no hagas lo otro. La cuestión es que esas personas que le machacamos la conciencia realmente hagan cambios. Tiene que favorecerse una serie de cambios en el entorno. Entonces tenemos que ser pepitos grillos de las personas, pero pepitos grillos también de los políticos y de las políticas públicas. Otro tema que formaba parte de la estrategia, yo creo que una parte importante del público no le voy a descubrir nada cuando hable de Geoffrey Rose y de su libro de la estrategia de la medicina preventiva. Pero por si acaso hay otra parte del público que pueda acercarse a Geoffrey Rose. Geoffrey Rose era un salubrista británico que por desgracia murió, que dijo que cuando en medicina pensáramos la prevención, teníamos que pensarla de una forma compleja y combinar lo que él llamaba estrategias poblacionales con estrategias de alto riesgo. Voy a intentar explicarlo rápido y que se entienda. Por ejemplo, nuestro programa Alimentación y Actividad Física, la estrategia de alto riesgo sería lo que los médicos y las enfermeros y médicas nos han enseñado durante la carrera, que es la prevención es identificar a las personas que tienen un alto riesgo de determinado factor, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la obesidad, identificar a aquellas personas o sobrepeso que tienen un índice de masa corporal por encima de 25 y a eso es intervenir. En el caso de la hipertensión, pues los que tengan tal tensión, el colesterol, etc. Es decir, en esa curva de Gauss que tenéis aquí a la izquierda, es decir, a ver si la cojo con esto, tendríamos que intervenir, imaginaos que esta es la distribución del índice de masa corporal. Tendríamos que intervenir sobre las personas que están en esta parte de aquí, por encima, por ejemplo, de 25, ¿no? Y toda nuestra estrategia es identificar a estas personas en alto riesgo. Del resto no nos ocupamos, prácticamente. Sí. Luego está la estrategia poblacional, que dice Geoffrey Rose. Si realmente nos creemos que los factores de riesgo tienen que ver con el conjunto de la población y cómo se organiza esa población, lo que tenemos que hacer, aparte de identificar a estas personas y actuar sobre ellos, es cambiar la distribución de esta curva. Y tenemos que echar el índice de masa corporal medio hacia la izquierda. Es decir, tendríamos que conseguir que toda la ciudad fuera más delgada. Yo sé que se necesita para entender esto un poquito de tiempo, las primeras personas que se acercan a ello. Por ello, utilizo normalmente una foto que creo que es más fácil. Esta foto que tenéis ahí es una piscina, la piscina del Parque Sindical de Madrid. Es de 1966, fijaros qué viejo uno me pongo, ¿no? Yo he ido a esta piscina, ¿eh? Probablemente en esa época. ¿Qué es lo que veis ahí? ver. ¿Qué están? ¿Qué? ¿Cómo has dicho? La fibrosa. Fibrosas. Efectivamente. ¿No os parece que la gente estaba muy delgada? Sí. Y cuidado que no pasábamos hambre en esa época, ¿eh? No era la época del hambre. Pero fijaros cómo estaba la gente, qué cuerpos, ¿no? Actualmente serían unos cuerpos que, bueno, serían casi modelos. Es decir, ¿qué queremos decir con esto? Que no es que haya actualmente un porcentaje mayor de gente obesa, en el caso de Madrid. O sea, yo os podría traer una fotografía de una piscina pública ahora y os aseguro que los cuerpos son diferentes. El problema es que todos somos más obesos o tenemos más sobrepeso. Es decir, que el problema de la obesidad hay que pensarlo en que toda la ciudad ha cambiado. Y ha cambiado porque todo el mundo nos movemos de forma diferente y comemos de forma diferente. Entonces, si queremos abordar el problema del sobrepeso, la obesidad, no basta solo con identificar personas con un índice de masa corporal por encima de 25, sino que tenemos que cambiar la ciudad para que nos movamos de forma diferente y para que comamos de forma diferente. Esa sería la estrategia poblacional, la de alto riesgo, identificar los obesos. La poblacional es introducir cambios a nivel urbano para que sea más fácil moverse y comer de forma sana. ¿A que se entiende mejor con esto? Bien. Otro tema fundamental en la estrategia tiene que ver con las desigualdades sociales en salud, con la equidad en salud. Voy a ir rápido. Esto es un mapa de 1902 de la ciudad de Madrid, para que tengáis un par de referencias. Esto de aquí es el Parque del Retiro, supongo que alguno de vosotros ha estado en Madrid alguna vez, ¿no? Esto de aquí es la Puerta del Sol, famosa, esta. Esto de aquí es la Castellana, el eje de la Castellana, y esto de aquí es la zona del ensanche, lo que es Salamanca, el barrio Retiro, como veis, es el típico ensanche de las grandes ciudades con este cuadriculado, ¿no? Entonces, Philip Hauser era un salubrista eslovaco que llegó a Madrid en esas fechas, hizo un libro que os recomiendo, que es Madrid desde el punto de vista médico-social, y entonces lo que hizo es calcular las tasas de mortalidad de los diferentes distritos de Madrid, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que le salió? Le salió primero que había algunos distritos que estaban en el sur de la ciudad que tenían unas tasas de mortalidad de hasta 40 por mil, imaginaos qué bestialidad en aquella época, y había otros que tenían la mitad. Siguió con eso y se dio cuenta de que los que tenían una mortalidad mayor estaban situados en el sur y los que tenían una menor mortalidad estaban situados también en una zona que estaba alrededor de ese Parque del Retiro. Continuó y viendo que las personas que habitaban uno y otro tenían diferente extracción social. Las que habitaban los distritos con mayor mortalidad eran las clases que entonces llamaban menesterosas, y además vivían en viviendas, que las típicas corralas de aquella época, con mala iluminación, es decir, con mala ventilación. Acordaos que en aquella época el tema de los miasmas era importante. Sin embargo, los distritos con menor mortalidad, él se daba cuenta que estaban alrededor de los palacetes aristocráticos, de alrededor de la Castellana, y de las zonas de la burguesía de los barrios del ensanche. Es decir, había una diferencia de mortalidad entre unas zonas y otras, tenía que ver con la clase social o la extracción social de la población que lo habitaba, y luego había otro factor que tenía que ver con las viviendas, incluso con el tema ambiental, porque bueno, en esas zonas también desembocaban a cielo abierto las alcantarillas. Si hacemos un salto 100 años después, y este es un mapa de 1996-2003 que recoge la mortalidad, en este caso por cirrosis en hombres. No me voy a detener, este sería, esto es la Comunidad de Madrid, este recuadro que tenéis aquí es el Ayuntamiento de Madrid. Para compararlo con el otro, esto sería más o menos el recuadro del mapa de Hauser, y aquí que tenéis, este punto aquí es el Retiro, ¿no? Entonces, lo que se ve en muchos mapas en esta época, en que la máxima mortalidad sigue recayendo en las zonas del centro y del sur de la capital, y las de menor mortalidad, no lo he dicho, por supuesto, es una escala semafórica en la que en rojo es mayor mortalidad y en verde es menor. está en los barrios del norte y el noroeste. Os podría enseñar muchos mapas de Madrid que son parecidos, en todos hablan de una línea de la desigualdad que determina una ciudad en el que la parte, digamos, más próspera está al norte y la parte más pobre está al sureste. Y también los mapas de diferentes tipos de indicadores de salud sigue ese gradiente. Más o menos esa línea entra por el Paseo de Extremadura, a la izquierda, sale por la calle Alcalá y la nacional que viene para acá, la de Zaragoza-Barcelona, y en el sur tiene un gradiente que coincide con el eje sur de la M30, ahí a veces, sin embargo, tiene algunos zonas del centro, del distrito centro, que están incluidos. Quedaros, por favor, con esta imagen, porque la última diapositiva la vais a ver reflejada. Y no os podéis imaginar, no sé si lo podéis imaginar, de cuál es el mapa. Bien. El tema del territorio forma parte de la estrategia. El distrito, el barrio, la sección censal son unidades de análisis muy importantes porque de alguna forma también... ¿Listo? Debe ser el antivirus, ¿no? Que se ha disparado. Voy con eso, a ver si se quita solo. Otro tema fundamental es el territorio, en el sentido de que si queremos hacer un proyecto de salud comunitaria, el liderazgo de nuestra intervención tiene que ser el territorio. El territorio, sea un barrio, sea un distrito, sea una sección censal, nos permite analizar qué problemas concretos y diferenciados hay en esa zona, y además qué determinantes sociales están afectando este territorio. También la intervención es diferente si la pensamos desde el territorio, desde estas unidades, a desde una entidad más centralizada. ¿Cancelo? Sí. ¿Dónde está cancelado? Voy más rápido. Bien, me he saltado algunas cosas, pero yo creo que lo importante es que tengamos luego tiempo para charlar algo. La cuestión es, con estas ideas generales, ¿cómo nos organizamos? Primero, intentamos que fuera un proyecto lo más participativo posible. Imaginaos en una organización en que vienen nuevos jefes, que han pasado por diferentes proyectos, y en los que tienen que volver a hacer un giro en las cosas que hacen día a día. Este proyecto es un proyecto que significaba un gran cambio. Eso de las batas a las botas no es nada fácil y significa de alguna forma la necesidad de introducir nuevas habilidades en las que la formación aplicada es muy importante. Creamos una serie de grupos de trabajo para definir el desarrollo de estas líneas estratégicas. Le pedimos a los centros que hicieran unos seminarios en el que analizaran la información específica que tenían en sus distritos, y un tema fundamental era el fomentar el trabajo en equipo. Estuvimos casi 2 años en el que hicimos una transición entre la vieja cartera de servicio y la nueva mientras definíamos la arquitectura de funcionamiento. Cuando trabajas en salud comunitaria en una organización compleja, en este caso os estoy hablando de 700 profesionales en 23 centros, tienes por una parte que tener claramente a todas las personas trabajando en algo común, pero si te crees lo de la salud comunitaria, tienes que pensar que no debe hacerse, no tiene por qué hacerse lo mismo en un barrio como Chamberí, con un grado de envejecimiento importante, en un barrio como Vallecas, donde todavía hay una natalidad importante. Es decir, tienes que considerar la diferencia territorial. ¿Cómo articulamos estas dos cosas? De lo común y de lo específico. Lo común lo articulamos definiendo lo que llamamos programas marco. Los programas marco definían objetivos, formas de evaluarlos, pero de una forma amplia, sin que cerraran todo. Los programas marcos son estos, son el que tiene, hay una arquitectura que hay tres programas básicos que desarrollan todos los centros en su cartera de servicio. Uno de ellos es el programa ALAS, es el de alimentación, actividad física y salud, que os voy a dar dos pinceladas ahora, que tiene mucho que ver con la estrategia NAOS. El programa de salud sexual y reproductiva y el programa de salud en el ámbito educativo. Y luego, tres programas que llamamos optativos, porque le dejábamos a los centros, en función de la estructura demográfica en cada sitio, si los elegían o no los elegían. El de envejecimiento activo y saludable, el de prevención y control del tabaquismo y el de salud materno-infantil. Y finalmente tres, que son transversales, porque están presentes en todos los programas, como es el programa de psicohigiene, el de desigualdades sociales en salud y el de entorno urbano y salud. Esto es lo común a desarrollar en los centros, aunque hay una parte, insisto, que eso es básica y otra es optativa. Lo específico lo articulamos por un proyecto de centro. Es decir, le pedimos a cada uno de los centros que definieran un compromiso de trabajo y definieran prioridades que tenía que ver con esa especificidad, digamos, epidemiológica o sociosanitaria del territorio donde estaban sirviendo, pero también de las motivaciones que tenían los equipos. Es decir, los profesionales no nos gustan a todos lo mismo y hay algunos que nos sentimos más fuertes en unas cosas que en otras. Con lo cual, era que el equipo definiera en qué tipo de programas, qué tipo de actividades quería desarrollar más que otras. Acordaos, antes hablaba de lo de las alianzas, de lo de cuando sales fuera a la comunidad no estás solo. En el caso del Ayuntamiento de Madrid, yo no sé, en Zaragoza, por ejemplo, tiene una red de recursos sociales impresionante. O sea, en los distritos sanitarios hay trabajadores sociales, agentes de igualdad, técnicos de educación, hay mediadores socioculturales, técnicos de prevención de drogas, es decir, una serie de profesionales que van hacia objetivos de prevención y población diana muy parecida a la que nosotros queremos llegar cuando nos ponemos a nivel de la promoción de la salud. La alianza es fundamental, por lo menos para coordinarse y no pisarse unos a otros. Desde el principio, una de nuestras obsesiones es conseguir estas alianzas por arriba, que no dependieran de las alianzas que se podían establecer voluntariosamente en cada uno de los distritos. Insistimos y al final conseguimos, sobre todo con servicios sociales, firmar un acuerdo que establecía una serie de compromisos comunes. Hemos estado trabajando otro con deportes, que al final no ha podido realizarse, y con medio ambiente ha sido otra de las áreas en las que hemos tenido proyectos conjuntos que, aunque no se han concretado en ningún convenio. No solamente ha sido con dispositivos municipales, sino también con todo tipo de asociaciones, desde las asociaciones de vecinos hasta las federaciones de asociaciones de padres y madres de alumnos, etc. El caso es que al final, cuando combinas la bata con la bota, el carácter, el tipo de actividades que haces ya no es lo mismo que antes. En nuestro caso, siempre decimos que nuestras intervenciones son de tres tipos. Intervenciones individuales en consulta, seguimos atendiendo gente en consulta. Actividades grupales, lo grupal, cuando trabajas a nivel comunitario, es un ámbito que es muy importante. Y actividades comunitarias. Llamamos actividades comunitarias las que se realizan en el barrio, en centros educativos, con asociaciones, centros de mayores, etc. Entonces, cuando nos presentamos como este objetivo, tenemos un problema que tiene que ver con los registros. No sé vosotros, aquí, vosotras, pero yo siempre que he trabajado a nivel de los sistemas de salud, todos los registros dan cuenta de la actividad individual. La actividad grupal y comunitaria prácticamente no existe. Y luego, lo veremos luego, además la actividad individual, sobre todo está pensado en la actividad clínica. Como sabíamos que las actividades grupales y comunitarias iban a ser muy importantes, desde el principio nos esforzamos en crear registros grupales y comunitarios que pudieran visibilizar esa actividad grupal y comunitaria y que permitieran también evaluar y poner en común lo que se hacía, ¿no? Y fijaros qué buena idea fue porque esta gráfica que tenéis aquí define nuestra evolución a nivel de la actividad durante estos años. Arriba tenéis la línea en azul que habla de los usuarios que vemos en atención individual, en consulta, y abajo esa línea en color malva son los usuarios en atención grupal. Imaginaros, bueno, primero, como veis, la de arriba ha ido descendiendo, lógicamente cuando te quitas la bata ves menos consulta. Pero la de abajo, la de la actividad grupal, ha ido aumentando hasta el punto de que se ha cruzado en el año 2010 y 2015. Imaginaros nuestro gerente si nada más tuviéramos la línea de arriba, la de actividad individual, la de usuarios en atención individual, para mostrar cómo estaba evolucionando el proyecto. Este tema es fundamental y probablemente una red de actividad comunitaria tiene que pensar que va a tener una evolución parecida a esta. Por supuesto, cuando trabajas en programas, la evaluación de los objetivos de los programas son fundamentales. Hicimos un gran esfuerzo durante todos estos años en tener indicadores que pudieran evaluar las metas y los objetivos. No solamente las actividades, sino también los resultados de los talleres. En promoción de la salud, una de las cosas que tenemos pendientes es demostrar que realmente conseguimos cambios de hábitos. Y normalmente no tenemos buenas evaluaciones de esos cambios de hábitos. Es decir, no nos basta con hacer un taller de tabaco y decir que al final están muy satisfechos con el taller de tabaco, sino que tenemos que demostrar que la gente al cabo del tiempo ha dejado de fumar. No nos basta hacer un taller de alimentación y actividad física y decir que también están satisfechos porque se han sentido escuchados, sino que tenemos que demostrar, en este caso con parámetros biométricos, y bioquímicos, que realmente ha habido un cambio objetivo en el colesterol, los triglicéridos, los índices de masa corporal, etc. Hemos hecho un esfuerzo importante por esto y creo que tenemos resultados bastante apreciables. Como os decía antes, el programa Alimentación y Actividad Física tal vez ha sido uno de los programas más novedosos. Por una parte, este programa tiene dos cosas. La estrategia de alto riesgo está definido por un programa de prevención de diabetes en el que, mediante el test de FinRisk, que probablemente le conozcáis muchas de las personas que estáis aquí, identificamos a las personas que tienen un alto riesgo de desarrollar diabetes en los próximos años. Es un test muy sencillo, como los que se hacen en las peluquerías. ¿Es usted tímido? Pues entonces se rellenan tres o cuatro cosas, ¿no? Y al final da un score, ¿no? Un resultado, y en este caso, si tienes más de 14, tienes más probabilidades de desarrollar la diabetes en los próximos años. A estas personas les ofrecemos una prueba de sobrecarga oral de glucosa para ver si tienen ese perfil glicémico afectado, y los que realmente son finalmente diagnosticados como prediabéticos se les ofrece un taller de un taller intensivo de cambio de hábitos, aprovechándonos que tenemos profesionales especializados en esto. Ese sería muy resumidamente lo que llamamos la estrategia de alto riesgo. La estrategia poblacional es cómo podemos ayudar no solamente a sensibilizar a la población sobre la necesidad de moverse más y la necesidad de comer mejor, sino cómo podemos de alguna forma también cambiar la ciudad para que esto sea más fácil. Os traigo nada más dos ejemplos. Uno de ellos es este proyecto, que es un proyecto europeo que se llama Walking People. Está financiado por la Unión Europea, que ha sido la construcción de 50 kilómetros de senderismo urbano en la ciudad de Madrid, en las que son sendas en el que se ha identificado y se ha facilitado para poder recorrerlas, para ir a pie. Son sendas que están señalizadas con tótems y con otro tipo de información, y que de alguna forma también con esa señalización se hace una adaptación de las necesidades de ejercicio a cada una de las personas. La mayoría de estas sendas parten de uno de nuestros centros de salud. Los centros de salud ofrecen a la población hacer grupos acompañados, es decir, la gente puede hacerlo por su cuenta. De hecho, estamos ahora desarrollando una aplicación del móvil en el que tú puedes por tu cuenta hacerla y te da una serie de información durante la senda, o puedes, como una red social, ponerte de acuerdo con personas que van a hacer esa ruta. Y si quieres también tutorizada con profesionales, tanto monitores de deportes como profesionales nuestros. si estáis interesados algunos, podemos desarrollarlo. Hemos intentado luego también que no solamente sea una forma de hacer ejercicio físico, es una forma de estar acompañado, es decir, de relaciones sociales, y es una forma también de cultura. Hemos conseguido que algunas de estas sendas acaben en museos y se hacen ofertas de acceso a museos de forma gratuita, etc. Otro ejemplo que os ponía, algunos de estos ejemplos son ejemplos de proyectos cuando ya ha madurado el proyecto y van surgiendo de algunos de los centros. Es la utilización del PhotoVoice, no sé si estáis familiarizados con el proyecto PhotoVoice o PhotoVoice, ¿no? Es una metodología por el cual se hacen investigación, son de investigación-participación, en el que se utiliza la foto para que las personas identifiquen un problema determinado y se pueda de forma colectiva pensar la intervención en este problema. En este caso, en uno de nuestros centros, en Villaverde, era montar grupos de ciudadanos, ciudadanas en este caso, ¿no?, en el que se les presta el material fotográfico y se les diga que retraten cosas de su entorno, que tiene que ver con su entorno de alimentación, que sean significativos. Entonces van haciendo fotos, cosas significativas de su entorno, que pueden ser el cierre de las tiendas de alimentación en el este, el tema del mercadillo, etcétera, ¿no? O el acceso o la importancia que tiene la tienda de chinos, de indios, etcétera, en su municipio. Eso se analiza y de alguna forma se proponen soluciones que faciliten el acceso en el municipio, o en este caso en el barrio, a la alimentación más saludable. El otro programa, el de salud sexual y reproductiva, yo creo que aquí también en Zaragoza siempre ha sido el fuerte a nivel de la sanidad municipal, ¿no? Es casi lo que más ha pervivido de esa idea inicial que os comentaba, en que era la oferta, la de planificación familiar desde el municipio. En nuestro caso seguíamos teniendo como fuerte la planificación familiar. Pero lo que nos dimos cuenta es que como era una oferta-demanda, quien la solicitaba no era la quien más lo necesitaba. Desde un pensamiento, por ejemplo, de salud pública, era pensar si el problema que queremos evitar es el de los embarazos no planificados y el de los abortos, sabemos que por nuestra información epidemiológica es más prevalente en dos tipos de población, sobre todo en parejas, mujeres jóvenes por debajo de 24, 21 años y parejas, mujeres en situación de vulnerabilidad social. Si queremos ser eficaces en prevenirlo, tenemos que ser más intensos y hacer que vayan a nuestros centros, sobre todo menores de 25 años en este caso. Hemos conseguido resultados importantes. O sea, en el último año el 50% de los usuarios, de las usuarias nuevas, son menores de 25 años. Y esto es importante porque para conseguir esto tiene que haber un trabajo muy intensivo, sobre todo a nivel de los centros educativos. Solamente si intervienes intensamente en los centros educativos y consigues de alguna forma el ofertar el servicio a esta población más joven, consigues realmente llegar. Si haces unos servicios que están basados en la demanda, desde luego te va a venir un tipo de población, en este caso un tipo de mujer, que además tiene un determinado nivel social y un determinado nivel cultural, ¿no? También, por eso, en la otra fotografía que tenéis ahí, es un grupo de mujeres de etnia gitana, ha sido también muy importante el trabajo con ciertas asociaciones para conseguir incluso espacios que estén reservados para el acceso de estas mujeres. Perdonadme, hay algunas cosas que a mí me encantaría comentaros más en profundidad, pero son como flashes, y si algunos, insisto, o algunas estáis interesados en algún aspecto de estos, por supuesto, estoy encantado en daros más información. Incluso, ya lo digo ahora, si queréis visitar alguno de nuestros centros, estáis invitados a ellos. Cuando hablamos de salud comunitaria, uno de los ámbitos privilegiados son los institutos, los colegios, la escuela. El trabajo en escuela ha sido fundamental. Creo que el haber llegado, con lo pocos que somos, a un tercio de todos los centros educativos en Madrid es importante, pero lo más importante aquí también era llegar a las unidades con alumnos más vulnerables, que son, como sabéis, todas unidades que recogen alumnos en mayor riesgo de fracaso escolar. Son las tienen todos nombres con acrónimos, PCPIs, ACES, etcétera, ¿no? Es decir, los programas de compensación educativa, etcétera, ¿no? Hemos puesto a los equipos a priorizar la intervención en colegios donde tengan este tipo de población. Y por supuesto, si hay que escoger entre un colegio público y un colegio privado o concertado, tener en cuenta las características sociales de la población que acude a estos centros. En el programa Envejecimiento Activo y Saludable ha sido muy importante el tema de este convenio que os decía con servicios sociales. Servicios sociales tiene una red de centros de mayores, de centros de día muy importantes, en el que el llegar, en vez de esperar a que las personas mayores lleguen a nuestros centros, si realmente queremos incidir en ellos, tenemos que ir a estos centros, ¿no? La mayoría de nuestros talleres, con este acuerdo, consiguieron cada vez ser más dentro de los centros y, bueno, se desarrollaron una serie de proyectos que yo creo que eran muy imaginativos. Todo este proyecto, como veremos luego, se desarrolló en la época de la crisis, empezó en el 2008, fijaros, y en el que lo fundamental en esta situación era el trueque, que ponía cada uno para poder echar adelante los proyectos. Esas son algunas fotografías del año de la solidaridad intergeneracional, en el que intentábamos juntar gente de diferentes generaciones que se enseñaban unos a otros desde juegos hasta bailes, hasta cómo cocinar, en este caso, una paella, en el que se juntó gente, voluntarios de los centros de mayores con jóvenes en estas unidades más vulnerables. Otra cosa tal vez que pueda ser más novedosa es el programa de psicohigiene. Con ese nombre de psicohigiene a algunos les resultará un poco raro, pero la idea que hay en el fondo es que tenemos la suerte de tener dentro de nuestros equipos psicólogos, psiquiatras, aparte de trabajadores sociales, y sin embargo no tenemos competencias en atención a la enfermedad mental. Pero la idea es que a lo largo de nuestra vida hay determinados momentos críticos, como puede ser la adolescencia, la maternidad, la paternidad, el divorcio, las separaciones, los cambios laborales, las migraciones, las jubilaciones, los duelos, en el que son momentos críticos en el que si uno no se enfrenta bien a ellos, surgen una serie de angustias, situaciones depresivas, que no son enfermedades mentales establecidas como tal, y en el que actuar en ese momento, sobre estos momentos críticos, es muy eficiente para evitar precisamente prevenir determinadas enfermedades mentales. Este es el cambio, este es el área de trabajo en el que nos situamos nosotros. Hay actuaciones, o sea, intervenciones desde las clásicas, que puede ser un grupo de psicohigiene, como veis ahí, hasta algo que podría ser, que no tiene nada que ver con la salud mental. Eso que tenéis ahí es uno de nuestros huertos, llamamos huertos saludables. Aprovechamos que alguno de nuestros centros más nuevos tenía un espacio libre fuera, un espacio pensado para lo ornamental. Empezamos el proyecto en un momento en que todo el tema de los huertos urbanos y los huertos comunitarios se desarrolló bastante, y en el que ese espacio lo cedimos a los vecinos, con diferentes formas de gestión, para poder hacer huertos en esa zona. Los huertos han dado mucho de sí, han sido desde elementos pedagógicos de cómo crece un tomate, ¿no? para un urbanita, para un niño urbanita, hasta ser elementos en el que alrededor de lo que es la actividad hortícola se juntan gente que de otra forma estarían aislados dentro de sus casas, ¿no? Tenía varios vídeos que traía sobre el efecto de los huertos, pero no me da tiempo a comentarlo. Los huertos ha sido un elemento de psicohigiene, lo que os quería llamar. Otro elemento de psicohigiene tiene que ver con un proyecto llamado ArtiSalud. Dentro de esas alianzas que os decía, una de las alianzas ha sido con la Facultad de Bellas Artes de la Complutense. A ellos les pasaba lo mismo que a nosotros, no tenían un duro. No sabéis la Complutense de Madrid, no sé la de Zaragoza cómo estará la universidad, pero la de Madrid está que no tiene ni un duro. Nosotros tampoco teníamos ni un duro, y según eso, cuando no tienes ni un duro no puedes hacer nada. Pues a veces el no tener ni un duro te empuja a generar alianzas entre unos y otros. Ellos tenían un máster de expresión artística que necesitaban, que además tenía, no me acuerdo cómo se llamaba, en instituciones sociales o en entidades sociales, y necesitaban un espacio para salir, para practicar su conocimiento de la creación artística fuera. Habían empezado con un programa en hospitales, con niños en situación de cáncer, con algunas cosas. Hay el tema de la arteterapia, seguramente hay muchos de aquí que estáis familiarizados, pero en el campo de la promoción de la salud, de la prevención, no habían trabajado entonces. Y nosotros teníamos determinada necesidad, porque una de las cosas es que cuando trabajas en salud comunitaria tienes que enfrentarte a determinadas habilidades que, insisto, no te lo han enseñado ni en la Facultad de Medicina, ni en la Escuela de Enfermería, ni en la de Trabajo Social, etc. Entonces, empezamos una alianza con ellos en el que hablábamos de nuestras necesidades y ellos nos daban respuestas desde su creación artística. Os pongo un ejemplo. Un ejemplo es, queríamos que, sobre todo, captar mujeres que estaban solas, que se habían quedado con el tema del síndrome del nido vacío y que, bueno, por determinada extracción social, ellas creían que no tenían gran valoración lo que podían ofrecer. Y a una de las estudiantes del máster se les ocurrió decir, investigaron que una de las habilidades era el tejer, ¿no? El ganchillo, de alguna forma. Y entonces creó un taller, aparentemente, se llamaba Creando en Punto, que era juntarse a las personas interesadas en aprender y en desarrollar más el tema del ganchillo. Bueno, pues a partir de ahí, que fue crear este tapiz que tenéis de ahí, se estableció una conexión en el que el artista, con la ayuda de una de nuestras psiquiatras, estableció un grupo en el que se formó un grupo que ha permanecido después y en el que personas que entraron con una determinada actitud, tanto de autoestima, etcétera, la cambiaron totalmente con ello. Es un ejemplo, también tenía un vídeo preparado que no voy a poder mostrar. Otro de ellos es este proyecto de aquí, es un proyecto en el que utilizar por una parte el color como un elemento en el que de alguna forma se despiertan las emociones. Hay otros proyectos en los que le pedimos cómo cambiar la estructura de un centro de salud para que sea atractivo para que los jóvenes vayan a ese centro. Entonces se creó un nuevo mobiliario realizado por los propios jóvenes de los institutos de la zona utilizando elementos reciclados y en el que al final era un sitio que lo habían hecho suyos. Llevamos 3 o 4 años con este proyecto y cada año se están desarrollando nuevos proyectos más imaginativos, en el que, lo hemos visto claro, el tema de la promoción de la salud y de la creación artística tiene un engarce fabuloso. El programa de Desigualdades Sociales en Salud es un programa en el que hablamos del universalismo proporcional. ¿Qué queremos decir con esa palabreja? Queremos decir que si realmente queremos intervenir sobre el problema de la desigualdad social, tenemos que intervenir sobre todo el estrato sociales, ¿no? El problema de la desigualdad social es en salud y de la desigualdad social en general, como sabéis, no es un problema de pobres. La pobreza es una parte de visibilización del problema. Si realmente queremos actuar, tenemos que actuar sobre toda la población, igual que antes hablábamos con la obesidad. Ahora bien, sabemos que determinados problemas son más importantes en determinadas zonas de la ciudad, como os decía antes, en determinados barrios y en determinados grupos sociales. Con lo cual tenemos que actuar sobre todos, es la idea de universalismo, pero tenemos que ser más intensivos, proporcionalmente más intensivos, en ciertos grupos sociales y en ciertos territorios. Claro, esto que suena muy bonito, la cuestión es cómo lo actuamos. Y aquí otra vez entramos en el tema de los registros. No sé cómo lo veis en vuestro entorno, pero yo cuando he trabajado el tema social en mi entorno me he encontrado con registros en que la única variable social es la edad, el sexo y el lugar de residencia. Y con eso tenemos que tener elementos para evaluar si realmente queremos llegar a determinada población que se caracteriza por lo social, si conseguimos llegar. Hicimos también un esfuerzo en introducir variables sociales, dos tipos de variables sociales, las individuales, que definían un estrato social a través del nivel de estudios, de la situación laboral, de la situación familiar, y la que hemos llamado contextuales, que es la que se definía a partir del lugar de nacimiento. He ido muy rápido y no os he contado que yo, antes de trabajar en esto, trabajaba en un proyecto de epidemiología social que se llamaba MEDEA, es un proyecto de mortalidad y desigualdades sociales, en el que conseguimos identificar las diferencias de mortalidad por unidades muy pequeñas, por secciones censales. Las secciones censales, como sabéis, es casi un par de manzanas aquí, es lo que define el sitio donde vamos a votar, y es una zona muy, muy pequeña. Y como sabéis, cuando actuamos a nivel de epidemiología social, las unidades pequeñas son muy importantes porque suelen ser homogéneas socioeconómicamente. Entonces, si vemos diferencias de mortalidad por unidades pequeñas, también podemos pensar que tienen que ver con esa homogeneidad socioeconómica. Entonces, esa información de ese proyecto donde yo he trabajado antes, el del MEDEA, lo introdujimos aquí, de tal forma que cuando viene uno de nuestros usuarios a nuestros centros y nos dice dónde vive, en la calle tal, automáticamente nos dice si esa calle pertenece a una sección censal con una mortalidad alta o con un índice de privación social alto. Solo que definimos nosotros las ZIP, las zonas de intervención preferente. Eso nos permite también el que las personas que viven en zonas de intervención preferente tengan una mayor prioridad a la hora de actuar. Pero también nosotros, cuando intervenimos, damos más importancia a actuar en colegios, en centros de mayores, en dispositivos que están en estas zonas de intervención preferente. Cuando hablamos de desigualdades sociales de salud, es clase social, pero también es diferencia de etnia y de cultura. Madrid, igual que Zaragoza, es una ciudad en la que la comunidad gitana es importante y en la que también la inmigración, hasta ahora, y sigue siéndolo de forma muy importante, ¿no? Tenemos que hacer intervenciones que estén adaptadas socioculturalmente, es decir, aquí os pongo un ejemplo de una intervención estándar, el taller de desayunos saludables. No es lo mismo hacerlo con población paya que con población gitana. No es lo mismo hacerlo con gente de Extremadura, inmigrantes de Extremadura, con inmigrantes de Ecuador o de Marruecos. Son dos, el de la izquierda es un taller adaptado a los grupos, a un grupo de etnia gitana, y el de la derecha a mujeres de origen magrebí. El tema de la formación ha sido fundamental, lo que os decía antes, de las batas a las botas, ¿no? Hemos tenido poquito dinero, pero el dinero que hemos tenido para la formación lo hemos hecho, invertido todo en formación aplicada a programas, lo que venían definidos desde esos programas, y también lo que llamábamos formación transversal, que es formación en habilidades en trabajo grupal, en trabajo comunitario, en entrevista motivacional, en programación y en desigualdades sociales en salud. Y luego, cuando se nos acababa el dinero, pensar, bueno, es que podemos aprender los unos de los otros, o las unas de las otras, ¿no? Tenemos diferentes espacios en el que llamamos de intercambio de experiencias y metodologías, en el que a medida que un centro va desarrollando cosas innovadoras, puede enseñar al resto. Voy a ir acabando, ¿eh? Este es un ejemplo, como veis, es que tenemos que aprender cosas que no son las que nos enseñan en la Facultad de Medicina, desde el baile hasta la defensa personal, hasta el pilates, hasta la marcha nórdica, etc., ¿no? Bien, la docencia es importante, es decir, os decía antes que cuando desarrollamos este proyecto, nosotros creíamos que íbamos a tener buenos aliados, entre ellos en atención primaria, ¿no? El mundo de la medicina familiar y comunitaria, donde yo vengo originalmente, aunque hace mucho que me despegue de ellos. Y nos encontramos, sin embargo, ciertas resistencias en este mundo a ver como que éramos algo valioso, porque se nos vio de una forma competitiva. Se nos vio que estábamos metiendo ruido, de alguna forma, y que tal vez nuestra existencia iba a disminuir la fuerza del desarrollo de ciertas actividades comunitarias en los centros. Nosotros pensábamos todo lo contrario, pensábamos que en un mundo en el que nos están jibarizando, es decir, nos están quitando la posibilidad de desarrollar lo comunitario desde la atención primaria, en el que, como sabemos, tenemos que poner mucha más energía en atender a un número determinado de pacientes al día, y en el que lo comunitario se queda, por desgracia, como muy secundario, en el que han disminuido los recursos en salud pública, las comunidades autónomas, cualquier tipo de recurso es valioso. El problema que tenemos es cómo nos coordinamos para no pisarnos los unos a los otros. Y ahí era fundamental el tema de cómo se nos veía el valor que teníamos. La docencia ha sido fundamental para nosotros. La docencia es, a medida que se ha desarrollado el Plan Bolonia, las universidades tenían más necesidad de tener sitios donde hacer formación práctica. Entonces eso significaba que todo tipo de facultades, desde psicología, trabajo social, veían que había muy pocos sitios donde se podía hacer formación práctica en promoción de la salud, pero también el mundo de la atención familiar y comunitaria, y digo atención porque no solamente es los residentes de medicina familiar y comunitaria, sino también de enfermería familiar y comunitaria, se han encontrado las unidades docentes que no tienen muchos sitios donde mandar a sus residentes. Y que lo nuestro puede ser interesante. Ha sido difícil, complicado, pero en este momento tenemos cada vez más residentes rotando con nosotros y aspiramos a ser una unidad docente en que podamos realmente constituirnos como centros especializados que podamos apoyar esas actividades de comunitaria que se hacen desde la primaria, ¿no? Todo esto en un contexto muy difícil. No os voy a llorar, que os voy a contar a vosotros de lo que es la crisis del 2008, cuando empezamos. Tengo muchas de estas de gráficas de bajada de presupuestos, de recursos, etc. Un contexto además político inestable. Hemos tenido tres cambios de concejales en este tiempo. Hemos tenido la reducción de presupuesto ha significado perder centros. Y me paro aquí. Cuidado con esta foto, porque la tengo que explicar. ¿Qué quiere decir con esta foto? Vamos a ver. Claro, cuando hablamos de alianza y cuando hablamos de salud comunitaria, es muy importante hacer un convenio con servicios sociales, pero es muy importante hacer un convenio con la red asistencial, la red de atención primaria, ¿no? Y eso estaba ahí desde el principio. Desde el principio dijimos, si realmente queremos ser una fuerza de apoyo a la atención primaria y a la red asistencial en general, tenemos que hacer un convenio y decir qué haces tú, qué hago yo, en qué nos podemos ayudar, en qué nos podemos apoyar, ¿no? Y al final conseguimos redactar un convenio entre el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid, que incluso se llegó a anunciar por el director general de atención primaria, pero por los desencuentros institucionales, no sé si vosotros, entre el gobierno de Aragón y Zaragoza, existe algo de esto, supongo que no. En el caso de la Comunidad de Madrid, os aseguro que sí existe. Durante todo mi tiempo de trabajo allí, independientemente de que sean del mismo partido político, uno se pone en la camiseta de la Comunidad de Madrid y otro se pone en la camiseta del Ayuntamiento de Madrid, y hay ciertas dificultades que parece mentira que existen. En ese momento, estas dos señoras estaban gobernando, la de la derecha es Ana Botella, por si no la había reconocido, que alcaldesa del Ayuntamiento de Madrid, la de la izquierda es Esperanza Aguirre, que en ese momento era presidenta de la Comunidad de Madrid. No conseguimos, lo digo, como veis, la foto la tengo que explicar, porque ahora tiene otro significado en este momento. Entonces, no conseguimos firmar ese convenio y luego vinieron otra serie de incertidumbres. La primera era la de las duplicidades. Estaba la idea de que lo que se hacía en el ayuntamiento no podía estar duplicado de lo que se hacía en las comunidades autónomas, la idea de una competencia, una administración, con lo cual estaba la idea de que nos faltaban dos telediarios para hablar en plata, nos iban a pasar a la Comunidad de Madrid y ya veríamos cómo nos pasaban, pero que el proyecto realmente no tenía mucho futuro. Nosotros dijimos que no sea por nosotros, vamos a seguir pedaleando. Por eso llegar al final de la legislatura sin que nos hayan disuelto es un triunfo. Y cuando ya el tema de las duplicidades bajó un poco, porque no se quisieron tomar determinadas decisiones políticas esperando a las elecciones generales, vino otro tema, que es el cambio de la ley de régimen local, que tiene actualmente un nombre que yo lo diré, se llama RASAL, Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, RASAL, que viene a decir que las competencias que se quedan los ayuntamientos en salud prácticamente se definen por tres palabras que son polisémicas, ¿no? Que es protección de la salubridad pública. Es decir, digo polisémicas porque cada uno puede entender el concepto de salubridad pública. Yo, como visteis, como Rosa me introdujo al principio, me suelo presentar como médico salubrista. como tal, salubrista significa salud, y para mí hago una interpretación de que toda la actuación de salud pública y promoción de la salud entra dentro. Pero tiene otro significado para algunos: salubridad es todo lo que tiene que ver con las basuras, con los vectores, con, podemos llamar, la salud ambiental, etc. Entonces, la ley ha dejado, aparte de que todo el mundo tiene que justificar que lo que hace no genera deudas, ha dejado la idea de que los ayuntamientos no tienen por qué desarrollar funciones de promoción de la salud. Y entonces, en esta situación de incertidumbre sobre qué pasaría los siguientes 4 años después de las elecciones, pues surgió esta foto de ahí que veis ahí, ¿no? Que es una foto histórica en el que yo la capté desde mi televisión de casa, y fijaros qué casualidad, que arriba eran las elecciones, el resultado en Aragón, me he dado cuenta después. Arriba era el resultado de los diputados en Aragón y abajo de cómo quedaban los concejales en el Ayuntamiento de Madrid. Y ahí esa foto con la cara de Esperanza Aguirre, que es todo un poema, ¿no? Y al lado la Manuela Carmena, que cabe la posibilidad, como sabéis, pasado mañana, de ser la nueva alcaldesa de Madrid. Entonces, os acabo con esto, ¿eh? Simplemente, como veis, acabo con un mapa. ¿Os acordáis la línea esta que os decía yo, que entraba por el puente de aquí de la carretera de Extremadura, el puente de Segovia, iba al sur de la M30 y salía por la carretera de Barcelona? Ese mapa que tenéis no es ni la mortalidad ni el índice de privación social, es el resultado por distritos de qué fuerza política quedó primera, ¿no? En la izquierda tenéis cómo quedó en el 2011, en el que todo era un mapa azul del Partido Popular, excepto Puente de Vallecas, que es la aldea Gala, que era del PSOE. Y aquí, como veis, todos estos distritos al sur ha salido ahora Madrid como fuerza mayoritaria, y los otros han salido el Partido Popular. Qué curioso, ¿no? Bueno, con esto acabo, y perdonadme que me haya extendido más de lo que debería, pero que ahora lo que me apetecería es escucharos a vosotros esto de la salud comunitaria, el municipalismo y las batas y las botas, ¿cómo lo veis? Bueno, pues muy ilustrativa la línea roja. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Algún comentario? Bueno, muchas gracias, Javier, me ha gustado mucho la presentación. Quería preguntar un poco la parte metodológica. Me ha dicho el trabajo común y luego el trabajo específico de los proyectos de centro, que ha dicho que se basaba un poco, pues, en las prioridades y compromiso de trabajo y motivación de los profesionales. ¿Cómo os acercabais a ellos para que conocer esas prioridades que tenían, esas motivaciones? ¿Les dabais algún recurso? ¿De qué manera llegabais a...? Lo que les decíamos es que tenían que reunirse. Les dábamos los recursos en cuanto a la información epidemiológica. La mayoría de nuestros compañeros, nuestras compañeras, no tienen mucha experiencia en manejar información epidemiológica. Muchos de ellos son profesionales más desde la consulta. Y se les pedía que elaboraran un proyecto en el que definieran esos objetivos determinados, ¿no? El tema de la formación era un tema fundamental al principio, pero realmente tuvimos fue uno de los déficits importantes, ¿no? Se han conseguido ciertos avances en la formación, pero ha sido un proceso en el que el otro día muchos me dijeron: es que no lanzasteis a la piscina sin flotador. Y es verdad, es decir, en el sentido de que ojalá hubiéramos tenido más flotadores para favorecer ese cambio. Pero la idea era esa, ¿no? Entonces, la reacción ha sido muy diferente. Ha habido gente que realmente tiene un proyecto de centro como un elemento vivo y operativo para ir cambiándolo, y otros centros que lo han visto como un ejercicio impuesto de la dirección, como si fuera una tesis doctoral que había que hacerlo y ya estaba, ¿no? Era un tema también que hemos ido trabajando y que yo, por supuesto, cuando os cuento un proyecto, todos los proyectos de cambio nunca son redondos. Siempre tienes centros que han ido 3 pasos más allá de lo que uno pensaba, tienes otros centros que se han movido muy pocos, y luego tienes todo el centro ¿no? Digamos que tienen avances en una cosa y en avances en otra. No sé si te he contestado. Sí, ya voy a marchar con otra pregunta, sí. Ya que has dicho que no lo veo como una tesis doctoral. Sí. Pues ya es una tesis doctoral. Personalmente, algún consejo para la hora de acercarte a sus profesionales va a depender mucho de la gente que hay ahí, pero algún consejo para ese acercamiento de que lo vean como una ayuda en una tesis doctoral. Depende. Es que si quieres luego lo hablamos. Es que me tienes que dar más datos sobre qué es la tesis, de qué tipo de gente te vas a acercar, no sé. Bueno, incluso qué fantasías si no, tienes. Que haya más preguntas y luego te comento. Vale. Sí. Javier. Parece que has estado, antes decía alguien que habías estado, Belén, que habías estado en la reunión de entonces de ayer, de los registros. O sea, que hay un problema, ¿sí? En que en lo que se hace en la atención primaria, lo que es actividad tanto grupal como comunitaria, todo lo que no está en la historia clínica, como que no existe. Entonces, queríamos conocer cómo habéis hecho esos registros que habéis considerado. Creo que también la atención primaria de la Comunidad de Madrid tiene también algún registro parecido. Entonces, ¿cómo habéis avanzado? Si pensáis también esa confluencia que has hablado, ¿cómo piensas que podría ser esa colaboración entre los TPS y los equipos de atención? CMS se llama ahora. Mira, lo del sistema de información, claro, es muy importante, ¿verdad? Porque a veces decimos, bueno, ¿no? A nivel individual nosotros tuvimos que lidiar con un sistema que seguro que conocéis, que es el OMI, ¿no? Vale. Entonces, el OMI, como sabéis, es un sistema pensado para la historia clínica, es una historia clínica, ¿no? De alguna forma, y lo que te hace es una salida por actos. Nosotros queríamos un sistema que nos evaluara los programas, y evaluar los programas significa que en vez de actos sean procesos, es decir, que en vez de actos, que sea una persona que tiene varios actos a lo largo del tiempo y que puedas ligar todos los actos de una misma persona. Eso hemos perdido una cantidad de tiempo y una cantidad de energía, pero lo hemos conseguido. Al final tenemos, os tendría que explicar más detenidamente, son tablas en las que le damos la vuelta, ¿no? De actos pasan a procesos. Y al final hemos conseguido que el OMI nos sirva para evaluar los programas, pero con muchas dificultades. Pero estaba ya comprado y estaba ahí. Lo digo porque incluso lo que es los registros individuales también tienen tela y tenemos registros pensados, algunos en actos, ¿no? Segundo, como teníamos el OMI, teníamos que irnos, y el OMI no servía para lo grupal y lo comunitario, nos fuimos al ACCESS. Creamos dos, el programa de grupal y comunitario son dos ACCESS, que son relativamente sencillos y en el que también tienen un volcado posterior. Luego, el siguiente tema, claro, tiene que ver con el uso de los registros. No sé en vuestras organizaciones, desde luego en las nuestras, el registro, si te sirve a ti como profesional, es para el acto clínico. Todos los demás usos son de los jefes. Y son exigencias de los jefes, y es algo burocrático de los jefes, porque quieren hacer números, ¿no? Como dice, esto es para que hagan números, ¿no? Entonces, la cuestión era conseguir que lo que se registra tuviera un sentido para el profesional. ¿Qué estrategia seguimos? Creamos, cuando hablamos de los programas, creamos comisiones de programas, en el que el referente es un profesional. El referente es el responsable de programa, que se encarga de vigilar, cuidar y tener un grupo de apoyo para hacer eso. A la hora de definir protocolos, cada programa tenía un protocolo que definía qué información era pertinente de cara a la evaluación, les dijimos que eran ellos los que lo definieran. Y no entramos, porque sabemos además, los que llevamos un tiempo en sistema de información, que hay pecados que son habituales, ¿no? Tú te metes y creas un protocolo larguísimo que luego, al cabo del tiempo, a la hora de la extracción, ves que no te sirve ni la mitad de las preguntas. Dijimos, vamos a continuar, digamos, que sean ellos los que se den cuenta, de alguna forma. Entonces, esa ha sido la estrategia para que lo sientan suyo. ¿Lo hemos conseguido? Depende. Ahora tenemos que recordarles, oye, los protocolos los hicisteis vosotros, no nosotros, ¿no? Entonces, el tema este de sentir que los registros es algo que sirve a uno y no sirve a los jefes es muy duro de trabajar y es difícil de trabajar, ¿no? Porque cuando lo consigues es cuando realmente hay una concepción de lo colectivo, de que el programa es algo colectivo y te permite poner en común lo que tú haces con la persona, con el profesional que está en otro centro. Eso también significa que las extracciones de la información sea utilizada por parte de los equipos, no sean extracciones que llegan desde las jefaturas abajo y se meten en un cajón. Eso es otro de los temas estratégicos. La información no acaba cuando se produce, sino tienes que gestionar el uso de esa información, ¿no? Y para eso es fundamental el liderazgo de los jefes de los centros. En la primera vez que comentabas de los registros, ¿no?, me parece muy interesante y muy significativo. O sea, esa curva que has mostrado de que bajaba la utilización individual, ¿no?, de los usuarios. Los usuarios, y sí. Y subía la utilización grupal. Pero eso luego en la práctica, ¿cómo se lleva a cabo? Porque dices, bueno, cada centro de salud ha sido distinto, ¿no? Si depende de la aceptación que ha tenido por parte del equipo. Entonces, la gráfica es muy interesante a nivel de utilización de usuarios, pero a nivel del profesional, ¿cómo se ha llevado realmente eso a la práctica? ¿Ha significado un aumento de trabajo en horas para el profesional? Porque la carga asistencial del médico de atención primaria es muy alta. ¿Cómo se ha llevado eso realmente a la práctica? Bueno, primero, además lo digo porque muchas veces después de hacer esta presentación me he dado cuenta de que el público hay una cosa que no se ha dado cuenta. Entonces, por si acaso no os habéis dado cuenta, lo digo. Nosotros tenemos el inmenso privilegio de no tener que atender pacientes. Es decir, eso no es un privilegio. Es un privilegio en el sentido de que, claro, en atención primaria siempre está la queja: yo no hago comunitaria porque tengo que atender a mis pacientes. Pero imaginaos una organización, una red de centros, que esa parte, que la primaria es secundaria, que es las actividades de prevención y promoción de la salud, es lo central. Entonces, nosotros no somos una organización sobrecargada por la demanda, de alguna forma, ¿no? Incluso para algunos tenemos un nivel de actividad relativamente bajo. Todo esto además coincidió con la crisis, en el que no entraron recursos, y somos una organización con una edad media de 58 años. Claro, no entraron recursos, ¿no? Se ha seguido dejando que avance, y en el que realmente en este momento el tema que tenemos no solamente es la cantidad de los recursos, sino la calidad. Y si seguimos, o sea, si seguimos con la tasa de reposición cero, que es la que nos han impuesto hasta ahora, es la mejor forma de cargarte una organización. Cosa que, como sabéis, no solamente es nuestra organización, es toda la administración pública, ¿eh? Es la táctica que se ha seguido. Entonces, claro, a medida que se ha desarrollado, iba cambiando el asunto. Si las prioridades ya no era la consulta, sino eran desarrollar determinados talleres y determinados grupos, ha habido un cambio de las prioridades, y los equipos han tenido que organizar así. Los equipos se han organizado de muchas formas. Han dicho: mira, esta persona solamente sirve, y aunque suena muy fuerte, solamente sirve para consulta individual. Esta no la sacamos a un colegio, vamos, se muere en el colegio. Y entonces ha sido, de alguna forma, el adaptar en cada equipo determinadas funciones a las habilidades principales que ha ido. Ahora también os digo, este tema de que unos eran de batas y otro de botas, nos hemos encontrado con sorpresas muy agradables. Gente que decía: mira, yo esto no lo sé, a mí yo he aprendido para ser clínico. Poco a poco, sobre todo, se han dado cuenta de que gozas con determinadas cosas. Claro, pero cuando uno tiene miedo, solamente ve que lo nuevo es un sufrimiento ante lo nuevo y no ve el gozo. Hemos tenido gente, aparentemente es de una formación muy clínica, que cuando se les ha facilitado y poco a poco han ido a actividades grupales, actividades comunitarias, han visto que hasta disfrutas, poco a poco han entrado en ellas. Ahora también te digo, hay otros que ni con cola, ¿eh? Yo me quiero con todos agradecerte la presentación, me ha encantado, y sobre todo me encanta porque ves una realidad que seguramente no es la misma que vives cotidianamente. Porque la percepción que yo tengo es que después de 7 décadas de haberle cambiado el significado al concepto de salud, no nos lo acabamos de creer. Y seguimos con una serie de estereotipos, de arraigos, en los diferentes ámbitos profesionales, que cuando ves esfuerzos de conectar, por ejemplo, a mí me ha encantado lo que ahora estaba diciendo, la de veces que te ha referido a usuarios en lugar de pacientes. Uno escucha muchas veces, y todo tiene su sentido, es decir, la clínica evidentemente es la clínica y tiene que funcionar, pero muchas veces derivamos esa intervención y estamos continuamente pacientes, y no estoy que soy paciente. O sí que lo soy, pero puntualmente, pero a mí no me tratará como paciente. Las preguntas serían un poquito en relación a... Yo soy del ámbito de la actividad física y entonces no me extraña, pero no sé, a lo mejor no tiene nada que ver con esto. Cuando dices que intentando trabajar conjuntamente con los... con servicios sociales, con medio ambiente, con deportes no pudiste. No pudimos llegar a un convenio. Vale. Pero a nivel profesional ha habido muy fácil el trabajar con los monitores, técnicos de educación física, porque es que estáis en lo mismo. Es decir, sí, el tema de la actividad física y del sedentarismo es fundamental para vosotros también. Lo que te quería decir es que yo también, como autocrítica, aprecio en el ámbito nuestro, a lo mejor, una falta de liberarnos de determinados estereotipos, como te decía, en el que la preocupación es la dosis, uh-huh. A ver si tiene que llegar a ser aeróbico, a decir no sé cuántos, ¿vale? Que en esa reunión, en este caso, por ejemplo, de médicos y profesores o gente de actividad física, por ejemplo, cuando nos decías que la única forma de contrastar, no lo he dicho exactamente, ¿no? Pero muchas veces llegamos a evaluar cuál es el efecto, necesitamos indicadores biométricos, ¿o no? ¿Por qué hay que medir el colesterol y por qué te pegas con el colesterol si, por ejemplo, la acelerometría nos da la referencia de los niveles actuales de práctica de actividad física y va a ser un feedback mucho más directo, mucho más fácil? Y eso lo tenemos también allí. Y seguimos con ese anclaje de determinados esquemas que, pues digo, que me ha encantado el ver esta perspectiva que hace pensar en otros planteamientos y en levantar... No sé, muchas gracias. Si me permites, yo te comento un poco mi doble experiencia... como mis múltiples yo's. En mi yo de médico de familia de nuestro centro de salud, tenemos un convenio con Educación Física de Huesca y vienen los alumnos de Educación Física a hacer el trabajo de fin de grado a nuestro centro de salud, y es muy interesante ver cómo ellos, bueno, cómo se integran con los usuarios, y ellos están muy preocupados por los acelerómetros y todas estas cosas, ¿eh? Pero a nosotros ya nos parece bien, porque hoy mismo ha sido la evaluación del proyecto del último chico que ha venido a hacer el trabajo de fin de grado, y consiguen muchísimas más cosas que quizá también trabajan en colaboración con la enfermería comunitaria, y bueno, pues los resultados han sido francamente estupendos. A mí me queda un poco la cosa de, porque los pacientes, los usuarios, dicen que el año que viene vamos a hacer más, porque se quedan tan... Esto es un tema con el tema de la docencia que a mí, o sea, el generar expectativas que no podemos consolidar, porque cuando utilizas, entre comillas, gente de prácticas con un beneficio mutuo, porque los alumnos también tienen trato con los usuarios y se bregan y se ponen... Bueno, pues es muy interesante. No hemos conseguido en este sentido, pero es una idea que surge, es hacer pues este tipo de proyectos de trabajo de fin de grado, de prácticas, no solamente en los centros de salud desde el punto de vista clínico, sino también desde el punto de vista más comunitarios, tanto para medicina como para enfermería, pero por ejemplo con trabajo social, o sea, con los estudiantes de actividad física ha funcionado muy bien. Como concejal del área de salud de mi pueblo, pues bueno, hemos conseguido enlazar con el área de deportes y ganar uno de los premios en la estrategia NAOS de actividad física, salud a través de la actividad física, y eso es un ejemplo que ha salido de abajo, que desde luego no ha salido de arriba, de niveles políticos, sino que ha salido de niveles técnicos, en los cuales se han relacionado deportes con el Consejo de Salud, en este caso, y han promovido esta estrategia que yo creo que ha tenido su reconocimiento y que puede ser un ejemplo de cómo las distintas áreas, que me gusta mucho cómo se interrelacionan, y habitualmente se interrelacionan más a nivel técnico porque hay más interés que a nivel político, porque se plantean allí muchas más dificultades de reinos de taifas, esto es mío y esto no me lo toques y estas cositas que... El paso de esto, el primer teniente alcalde, ¿no? Eso hace claro. Mucho. mi pregunta es para los dos, ¿vale? Los dos tenéis experiencia en trabajar la salud comunitaria de la promoción de la salud desde los ayuntamientos, digamos que en los entornos que han podido ser hostiles, así como teníamos de azul que veíamos y así. Entonces, a partir del sábado puede ser que tanto en Madrid como en Zaragoza haya un entorno diferente, ¿no? Con las nuevas apuestas municipalistas. Entonces, ¿vosotros qué nuevas oportunidades o qué esperanzas tenéis con respecto a este tema con las nuevas apuestas que hay ahora? ¿O que pueden darse? Primero la local. Bueno, a mí la palabra esperanza con esta sí, última más, diapositiva es que no, pero bueno, bien, pero, no bien, la expectativa, vamos a dejarlo en esto. Sí que no. Bueno, yo a nivel local, no, en mi situación local no se modifica mucho la situación, porque va a continuar en los mismos términos y la expectativa es seguir enlazando y seguir creciendo en estrategias municipales de promoción de la salud. Y he cogido muy buenas ideas, por cierto. En el ámbito de Zaragoza, en común y de la comunidad autónoma, pues yo creo que se abre un buen horizonte, entre otras cosas, porque bueno, no, yo creo que es un tema más político que docente, pero es que estos 4 años en la comunidad autónoma han sido un desierto y un retroceso. Entonces, bueno, pues ahí volver a andar lo desandado y luego pues plantearse tirar hacia adelante. Yo creo que las expectativas, a mi opinión, son, bueno, muy positivas. Cuando hablábamos de que el cambio en las organizaciones, pues vamos a tener un buen ejemplo, una buena posibilidad de demostrarlo, desde luego. Bien, yo os he presentado un proyecto que diréis, bueno, es un proyecto de salud comunitaria, pero se ha desarrollado en un gobierno del Partido Popular, ¿no? No sé si estaba esperando una pregunta como esta, no la hacéis, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir con esto? De que hay ciertas cosas que no tienen que ver con lo político, ¿no? Y que es... Lo que tiene que ver es que afortunadamente las instituciones a veces hay espacios en que uno puede desarrollar cosas en el que... Los proyectos, desde el punto de vista técnico, tienen cierta autonomía. Ahora bien, proyectos como estos, en los que realmente llevarlos a cabo es cambiar la ciudad, el conseguir colaboraciones intersectoriales, mi idea es que si eso no existe, si no existe una apuesta desde arriba fuerte por esto, ¿no? Tiene un desarrollo muy limitado. No sé, a lo mejor no lo he expresado bien, pero durante todo el tiempo... Ha sido un tiempo difícil de ir empujándolo y a la hora de conseguir ciertos acuerdos, ciertas colaboraciones también han sido bastante complejas. Además, por supuesto, el entorno económico y social y el tema de los recursos, vamos, ha hecho que ha habido momentos en el que decíamos había muy poquito agua en la piscina y continuábamos adelante con esa incertidumbre de hasta dónde llegamos. Si todo ocurre como queremos algunos que ocurra pasado mañana, como sabéis, en Madrid tenemos una palabra terrible, se llama tamallazo, ¿no? Que tiene que ver con otro momento en el que se abrió una posibilidad importante de cambio en el 2003. Yo estaba en ese momento en la comunidad y entonces por la compra, digamos claramente, de uno o de dos votos, me parece en este caso, no fue posible una alternativa. En este momento muchos y muchas estamos esperando a ver qué pasa el sábado, pero cabe la posibilidad de que haya un cambio de gobierno muy importante en Madrid, en el que la alternativa de gobierno tiene en su programa electoral muchas de las ideas que están aquí, en el que ya no dependería de lo que podamos empujar desde determinados, ¿no?, entes, sino realmente que fuera una política del gobierno municipal. Eso cambiaría radicalmente. Es decir, la estrategia NAO se desarrolla proyectos en muchos sitios, en muchos municipios de diferente color, pero de luego el compromiso político que en un momento determinado un gobierno tenga con desarrollar la estrategia NAO cambia radicalmente. El proyecto Ciudades Saludables, por ejemplo, que sabéis, es algo que vamos, lleva 30, 40 años existiendo, ¿no? Que es la misma idea, ¿no? De poder desde un ayuntamiento desarrollar determinadas intervenciones intersectoriales, incluso que tengan una evaluación en impacto en salud. Eso es más viejo ya que el canalillo, es decir, de los años 80, de alguna forma. Pero ha tenido desarrollos diferentes que ha dependido de la voluntad política de cada cosa. Es viejo, pero sigue siendo radicalmente actual, bajo mi forma de ver. Entonces, gran parte de las cosas que ahora se ven como modernas, que es la lucha contra las desigualdades sociales en salud y la evaluación de impacto en salud y en equidad en salud, tiene que ver con esas ideas. Y ahí la voluntad política es fundamental, porque en todas las ciudades, especialmente las grandes, hay muchos intereses urbanísticos, es decir, hay mucho dinero implicado. Y en Madrid os aseguro que hay mucho dinero implicado y hay muchas fuerzas que están esperando lo que ocurra el sábado que viene. Si conseguimos realmente que esas ideas del bien común vayan para adelante, yo creo que todo es difícil, todo se puede frustrar, pero va a ser radicalmente diferente la posibilidad de que proyectos como estos tengan una vigencia si hay un resultado u otro. Fijaros que me estoy mojando. Igual os contratan a alguien para mejorar la edad media de los trabajadores vuestros, ¿no? Sí, eso es fundamental. Belén. También, ¿no? A mí, bueno, al hilo de lo que dices, me ha encantado la exposición, la charla, que tenía muchas ganas ya de escucharte, ahora que has venido a Zaragoza. A mí me gustan más las botas que las batas, pero a través de las botas y de las batas. Exactamente. Y ahora estoy en la silla, mirando qué hacen los demás, lo cual también está siendo sin bata ni bota, lo cual está siendo muy interesante. Yo creo que todo lo que habláis ahora me venía a colación lo que dice Bayona, ¿no? De que a lo mejor una institución que escucha a los que trabajan en ella es una institución potente, una institución que forma también a aquellos que mandan, también es una institución. Entonces yo creo que a lo mejor en este proceso de cambio que venís con gente nueva que se ha incorporado, a lo mejor sí que tenemos primero, y ahí pues a lo mejor Carmona a mí ese día que salió me gustó lo que dijo, primero como... ¿Carmona o Carmena? Carmona. Mi dislexia. Coinciden en el 90%. En lo de seducir a los que están allí, pero a los que suben nuevos, yo creo que es muy importante hacer un proceso de empoderamiento en esta gente que va a subir o que va a empezar a tomar las instituciones para que no repitan procesos, porque esto es como un bucle que se va repitiendo. Entonces yo creo que es un momento importante en el que a esa gente a lo mejor hay que empoderarla o ver cómo se le acompaña desde la gente que trabajamos en instituciones o no, o desde la gente que tenemos una posición pues en investigación, no sé qué, que sí que tienen que dejarse, ¿no? A mí me resulta muy curioso cómo habéis organizado todo el proyecto, volviendo a la sociedad, cómo la sociedad en sí misma se organiza para salir adelante. Es decir, el volver todo el rato a la resiliencia, cómo hemos perdido tanto y tenemos que volver siempre a andar o desandado, ¿no? Con un poco el proceso, ¿no? En el caso de Madrid, me gustaría preguntarte en concreto, porque claro, vosotros tenéis muchos centros de promoción de la salud y nosotros tenemos muy pocos. Yo he trabajado los últimos 6 años en la atención primaria, en concreto en el mismo cupo, y he utilizado mucho un servicio muy desconocido como es el servicio de promoción de la salud del Ayuntamiento de Zaragoza. Y la mayor dificultad que hemos tenido fundamentalmente desde el Centro de Salud Oliver, donde yo trabajaba, primero era que los compañeros lo conocieran y segundo, que en esos centros se ha primado la asistencia, muy buena asistencia también, ¿no? Porque en salud mental el infanto juvenil lo hacen muy bien, te ven enseguida, no prescriben medicación, que es lo que tú a lo mejor no quieres, sino hacer acompañamiento en tema ginecológico también, pero cuando han tenido que salir a los barrios no han podido. Entonces, yo creo que los servicios de promoción de la salud de los barrios están genial, nos pueden ayudar, pero yo que vivo, o que he trabajado, perdón, en un barrio periférico de donde hay bastante desigualdad y que no es un barrio que tenga, a lo mejor, pues mi barrio detenido tiene la población gitana más grande de Zaragoza, pero eso no es la misma que vive en el casco viejo, sino que está, la del casco viejo está seleccionada y la han urbanizado la calle porque hay pasta. La gente que vive en la periferia no tiene, con lo cual, ¿cómo llega a esos centros? Entonces, a mí sí que me gustaría un poco ver, claro, es, la situación es distinta, porque no tenéis muchos más centros, entonces, pero ¿cómo los propios profesionales de los centros te han dicho? Es que yo no puedo subir a tu barrio a hacerte un taller porque no... Entonces, yo creo que los, por lo menos en Aragón, en Zaragoza en concreto, yo creo que eso es por ello. Tienen que intentar salir al barrio, acercar ese recurso, porque si no, la propia institución va a hacer que se muera, porque la atención primaria lo ve como una competición probablemente, pero, o no, porque cuando la conoces, o sea, esto es lo que decís de los compañeros, si los motivas a los compañeros y si les presentas el recurso de propio de la salud motivado, ostras, los compañeros, pero... No se puede estar haciendo un mapa a un gitano de Oliver con el 21 diciéndole la parada que se tiene que bajar porque probablemente un gitano no sale de su barrio, no sale de su entorno, ¿no? Entonces, yo no sé si esas dificultades las habéis tenido en Madrid, yo como médico de familia aquí las tengo para utilizar ese recurso y yo creo que, los trabajadores que están ahí, yo creo que te lo ven porque te lo dicen, ¿no? Entonces, no sé cómo habéis solventado eso, que imagino que un barrio de Madrid puede ser como 3-3 de Zaragoza justo, donde tenéis el centro, o sea que a lo mejor, porque, no sé, no, la población es totalmente distinta. Sí. Yo en el caso de Zaragoza, yo lo único, mira, estaba aquí la pobre Teresa, ¿no? Yago. Teresa Yago, que no, que es, no, que estabas hablando antes de. Y según me ha dicho Teresa, es que digo pobrecito porque deben ser dos o tres, ¿no? Los que están aquí para. Los recursos actuales de la promoción de la salud en el Ayuntamiento de Zaragoza, para los que no lo conozcáis, son el Centro de Salud de Salud Mental Infanto-Juvenil y el Centro de la Consulta de Salud Sexual y Reproductiva. Todos ellos para menores de 26 años. El único requisito es estar empadronado en la ciudad y me parece que cobran 3 euros la visita, creo recordar. Y esos son servicios que funcionan muy bien, son muy ágiles. Bueno, en mi barrio nosotros derivamos mucho porque además es para gente joven que. Bueno, que pueden ir ahí un poco de manera independiente y realmente son servicios que funcionan muy bien. Pero es que yo creo que tienen dos consultas, ¿eh? Que es imposible para una ciudad de 700.000 habitantes que salvan el barrio. Si te sirve, antes he mencionado, cuando hablas tú de trabajo con población gitana, el proyecto este que os he enseñado la foto era de uno de nuestros centros Vía de Vallecas, que está al lado de la zona de Cañada Real. Probablemente hayáis oído hablar de Cañada Real en Madrid. Es una zona bastante depauperada, con hay desde chalets hasta chabolas, exactamente. Entonces, hay mucha población que es gitana, tanto gitanos españoles como rumanos. El poder hacer que vayan a nuestro programa de salud sexual y reproductiva ha significado trabajar con mediadoras de etnia gitana, de organizaciones que trabajan con gitanas de allí, y poner un autobús en el que vamos a por ellas. Tenemos un espacio reservado en la tarde, nada más para ellas, ¿no? Con ginecólogos que tienen cierta formación en lo que significa ciertos temas de salud y concretamente de salud sexual y reproductiva con ella, y entrando en la consulta con la mediadora sociocultural. Así ha sido ganarse la confianza y que perviva ese. Es decir, como ves, tienes toda la razón del mundo. Es decir, hacer una intervención en ciertas poblaciones necesita recursos especiales. Ahí sí que está la discriminación positiva para realmente conseguir resultados. Y eso está muy estudiado. Si no tienes los recursos, si tienes un sistema basado en la demanda, no vas a llegar a determinada población, ¿no? La cuestión es que des importancia llegar a ellos, ¿no? ¿Javier? Bueno, simplemente era para este nuevo municipalismo y, o sea, ¿cómo ves la estrategia de promoción de salud y prevención de la enfermedad que ha lanzado el Ministerio que tiene un importante desarrollo en lo que sería la implementación local, la intersectorialidad, o sea, que digamos ahí habría como un balón de oxígeno para recuperar, para que el concepto de salubridad sea mucho más amplio? Yo la veo contradictoria. Es decir, contradictoria en el sentido de que, bueno, el mismo ministerio de un gobierno que ha echado adelante esa ley, la nueva ley de régimen local, que a los ayuntamientos no nos deja con posibilidades de promoción de la salud, a menos que se haga una interpretación polisémica, digamos, de esa competencia, ¿no? Es el mismo que establece que hay una estrategia de promoción de la salud en que los ayuntamientos tienen mucho que decir. Eso nosotros ya lo vimos cuando empezó esta ley. Había un congreso de la Red Española de Ciudades Saludables, que sigue existiendo, ¿no? Que, como sabéis, depende de la Federación Española de Municipios. Hubo un congreso en Santander, que coincidió Santander, el alcalde de Santander, del Partido Popular, no sé si lo sabéis, es el presidente de la Red Española de Ciudades Saludables. Y entonces nos encontramos esa paradoja. Por una parte, se hacía un congreso en el que el tema de ciudades saludables era el central, y a la vez que se anunciaba que se había modificado la ley por el cual los ayuntamientos no podían hacer promoción de la salud. Entonces, yo valúo mucho, o sea, le doy mucho valor a esta estrategia del Ministerio, ¿no? Pero tienen que aclararse, ¿no? Es decir, está muy bien tener una guía, pero puede ser un instrumento abocado a la frustración, ¿no? En el sentido de que te dan la guía, te dices que tienes que hacer una cosa, pero por otro lado te cortan el césped por debajo, no sé si te has sentido así. ¿Una cuestión más? Te sigan la hierba, se dice. Te sigan la hierba. Bien, pues. Bueno, pues Si no hay ninguna cuestión más, yo cerraría un poco hablando de las dificultades que tenemos a veces desde las distintas organizaciones de complementarnos con las demás, ¿no? para hacer estrategias de salud. Y bueno, pues yo, mi visión ahora desde el médico de familia es, por ejemplo, la dificultad que encontramos en el ayuntamiento de Zaragoza para poder ampliar a ciertas cosas. Y mi experiencia es que muchos de los movimientos, como tú muy bien has corroborado también con tu aportación, sale de las asociaciones, sale de abajo, sale de los vecinos, que son los que nos vienen a pedir que hagamos esto, que hagamos lo otro, que quieren tal, que quieren esto. Y a mí eso me parece una cosa fundamental que ya indica un cambio. Y bueno, pues que nosotros los responsables tenemos que estar ahí un poco a la altura y favorecer un poco estas cosas. Y bueno, nos van a venir tiempos modernos, tiempos nuevos, y quizá dentro de 2 o 3 años te volvamos a invitar y podemos volver a hablar de estos temas y de ver cómo se han desarrollado. Si no hay ningún comentario más, queréis, pues bueno, Belén, por si no lo sabéis, la que acaba de hablar del barrio Oliver, ella está haciendo conmigo una investigación sobre un mapeo de todas las actividades comunitarias relacionadas con la salud que salen impulsadas desde el asociacionismo y desde la atención primaria. Y bueno, pues quizá va a ser dentro de esta línea de investigación comunitaria que llevamos en el programa de atención primaria de este instituto que nos acoge, pues quizá va a ser, esperemos que esté dentro de unos meses aquí sentada contándonos sus experiencias. Me está costando mucho hacer la tesis, me tiene un poco frita. Pero tengo que hablar con Belchite ahora. Ahora tiene que hablar con Belchite, que le falta el mapeo de Belchite. Bien, pues si no hay ninguna cuestión más, vamos a dejarla aquí. Agradecemos mucho vuestra presencia, agradecemos mucho que haya venido Javier en esta tarde tan horrorosa que parece que por fin se ilumina y que hemos contribuido nosotros desde aquí a iluminar con nuestras aportaciones. Gracias. Estáis invitados a Madrid, ¿eh? Lo que he dicho antes no era coña. Si queréis venir a visitar nuestros centros, estáis invitados.